Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Hablando y Cooperando de hoy, martes 17 de noviembre de 2020. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Para más informes, conéctese por favor al teléfono 3092-1246. La atención muy atenta para todos ustedes de las 7 a las 23 horas. Alcohólicos Anónimos, la Oficina Intergrupal, Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para más informes, contáctese al 5583-0819-23. Aquí la atención es de las 10 a las 18 horas. Tenemos más informes, como este de Mi Changarrito, que es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si tienes un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Puedes descargar la aplicación en Play Store o en App Store, disponible para iOS y Android. Bien, tenemos la ayuda para gastos funerarios a la población en situación de vulnerabilidad en estos momentos de pandemia y cosas tan trágicas. Comuníquese a la Secretaría de Salud y al DIF Nacional. Esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3, en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 55-461-5459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, en nuestra página web, lavoladora.org. En estos días, ya de fines de año, ¿verdad? Perdón, estamos estrenando la segunda quincena del mes de noviembre. Es un momento en el cual, pues, el mes de noviembre era conocido como Brumario en el calendario de los franceses revolucionarios. Y en este Brumario, que las tardes, noches no lo recuerdan, es importante comentar pues algunos temas relativos, como este referente a la Divina Comedia. El primer canto de esta Divina Comedia de Dante Alighieri, el padre de las letras italianas. Es realmente ilustrativo. Cuando estudiamos, pues básicamente en la prepa, las referencias a la Divina Comedia, se nos platicaba en un tono bastante aburrido, por cierto, a pesar de la gran cultura que tenía mi maestro de literatura, pues la historia de un hombre que se pierde en una selva después de ser acosado por diversos animales, se encuentra Virgilio, que lo lleva en un viaje de redención del infierno, luego al purgatorio. Saliendo de ahí se encuentra Beatriz, su amada, quien lo lleva de paseo por el cielo. Y estos cantos son los que fundaron el idioma italiano. Pero los vamos a encontrar con el análisis profundo que se hace de esta Divina Comedia. Y lo primero que encontramos es que Dante Alighieri no refiere la Divina Comedia en un punto individual, sino colectivo. Siempre habla en forma, nos encontramos, nos perdimos, etcétera. Y este punto realmente terrible es el que encontramos en estos momentos en el mundo, y no solamente en nuestro país. Es decir, podemos decir que nos perdimos a la mitad del camino, como empieza diciendo Dante, y ahora no sabemos en dónde estamos, y lógicamente nuestra concepción acerca de lo bueno y de lo malo quizás se encuentre en la necesidad de ese viaje de redención que nos refiere Dante para comenzar una vida nueva, una vida de esperanza frente a la tristeza en la que parte. Esa tristeza es esa selva de la que nos habla Dante. Bien, continuamos en un momento más después de estos mensajes. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. El programa Pavimentación de Caminos a las Cabeceras Municipales beneficia a los habitantes de las comunidades más apartadas del país. Para su ejecución, la SCT transfiere recursos a los municipios y asesora a los habitantes que construyen sus caminos. Yo me llamo Gregorio López Jiménez. Es un beneficio. Pues antes era pura tierra el camino y no avanzábamos con nuestro burrito. Juntos generamos empleo, bienestar y desarrollo. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. En el año 2007, así sonaba la Voladora Radio. Eres testigo auditivo de todas las historias posibles. En el año 2020, así suena la Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 20 años de insistencia. Resistencia. Existencia. La Voladora Radio. 20 años. Contigo. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estábamos comentando con el pretexto de platicar acerca de la comedia, de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Estábamos platicando acerca de la sensación de estar perdidos a la mitad del camino. Te repito, es así como comienza esta Divina Comedia. Y sí, esta situación de pandemia, esta situación no de crisis económica, sino de franco derrumbamiento del orden económico occidental, nos ha llevado a posiciones realmente alarmantes. Es decir, ya imagínese a los adalides de nuestra izquierda mexicana hablando a favor de Donald Trump, o imagínese también el hecho de que pues nuestra derecha, que debía de ser derecha, supuestamente habla a favor de los trabajadores y se preocupa por ellos, ¿no? En fin, como dice el famoso tango de Cambalache, el mundo está para arriba. Bien, vamos a analizar poco a poco cuál es el problema grave que estamos teniendo en nuestro país. ¿Y qué es lo que encontramos? Sin duda, y me refiero a la generalidad de los mexicanos, el gran problema es cómo ganarnos la vida, cómo ganarnos la vida honestamente. Y, pues sin duda, es algo que, no me dejará usted mentir, se ha vuelto mucho más difícil a partir de los sucesos de este año. A pesar del gran jolgorio que causó el Buen Fin, en el cual pues, todo el mundo salió a la calle a disfrutar y a gastar las tarjetas, en realidad el problema del desempleo, el problema de la falta de medios para la subsistencia, se ha vuelto el fundamental en nuestro país. Mire usted, de acuerdo a los datos del INEGI, esto es en el comunicado de prensa número 387 de agosto de 2020, ¿verdad? La población desocupada ha alcanzado una cifra de 2.8 millones de personas. Esto toma una cuestión importante, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar por qué. Tenemos 2.8 millones de personas y la población no económicamente activa, que es la población disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo, pero que aceptaría un trabajo si se lo ofreciera, fue de 13.2 millones. Si sumamos las dos cifras, 2.8 millones y 13.2 millones, nos dará en números redondos algo así como 15 millones de personas que no tienen forma de trabajo y que viven pues milagrosamente o del apoyo que le prestan familiares, amigos o pues como llamamos de ver cómo cascarean el día. Estos 15 millones equivalen aproximadamente al 50% de la población declarada con un empleo formal. Es decir, tenemos 30 millones de población económicamente activa y, aparte, 15 millones de población que no tiene trabajo. Lógicamente, dentro de este término medio, vamos a encontrar una población que pertenece a lo que se denomina, para mí muy injustamente, economía informal. ¿Por qué? Porque no es un problema de la gente el que no haya medios, llamémosle, académicamente encuadrados para ganarse la vida. El problema es de aquellas instituciones que no han sabido generar los criterios para encuadrar correctamente la forma en cómo la gente se gana la vida. Todos los días, pues yo convivo con personas que trabajan en tianguis, que trabajan en mercados, que trabajan vendiendo una u otra mercancía, y las vamos a encontrar en ese limbo denominado economía no formal o economía informal, lo cual, repito, pues no es correcto ni justo. Es decir, esas personas le llevan el trabajo a muchas otras personas, le llevan el alimento a sus hijos. Esas señoras que se queman los dedos haciendo quesadillas, haciendo sopes, que luego disfrutamos, esas señoras no pueden ser catalogadas como población económicamente no activa. Y eso nos genera un verdadero problema que no solo es la conceptualización académica, sino este problema es de fondo. ¿Por qué? Porque no entendemos la realidad de nuestro país. Al poner una brecha entre las personas que tienen una economía formal y una economía informal, estamos poniendo una brecha que significa desigualdad, que significa injusticia. Y me voy a explicar. Tenemos nosotros el hecho de que la diferencia entre un trabajo formal y un trabajo no formal, esa diferencia se da por la inscripción a las entidades de seguridad social, el Seguro Social, el ISSSTE y las instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ha sucedido con este empleo formal, que se genera a partir de la inscripción que hacen los patrones a los trabajadores? Y así se genera esta relación. Ese empleo ha ido descendiendo. ¿Pero por qué ha ido descendiendo? Ha ido descendiendo por un fenómeno que se denomina outsourcing, que se denomina en español la terciarización de las relaciones laborales. Y es el hecho de crear entes jurídicos con el fin de que absorban la carga de las prestaciones laborales que no están dispuestos a pagar muchos patrones. ¿Cómo se le hace? Pues contratando por fuera, contratando en forma eventual, contratando por medio de empresas que se generan para precisamente disminuir la carga hacia los patrones. Y lo que platicábamos, ahora que se pretende terminar con el outsourcing, salen las organizaciones. Repito, no tengo nada contra las organizaciones patronales, de hecho, pues en cierta forma represento algunas de ellas, ¿verdad? Pero hay organizaciones que no merecerían ser denominadas así. Salen esas organizaciones que defraudan con este fenómeno del outsourcing, de la terciarización de la relación laboral, a defender a los trabajadores, a decir, ¿a dónde van a quedar todas estas personas? Que si no las explotamos nosotros, ¿quién las va a explotar? ¿Quién va a aprovecharse de los trabajadores? ¿Quién les va a quitar esos derechos si no somos nosotros? ¿Cómo se van a ir a la calle a ganar un dinero que les pueden ellos quitar legítimamente, entre comillas, diariamente? Esta derecha indeseable, ¿verdad?, es la que ahora supuestamente está defendiendo a los trabajadores. Pero bueno, tampoco les quiere sacar tan nomás las rancheras, y esto lo veremos en unos minutos más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.7.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Llamada pues muy pomposamente como el outsourcing. En inglés es una palabra que textualmente quiere decir como fuentes externas, ¿verdad? Como digamos sopear el pan en el vaso de leche ajeno, una cosa así, es como se conoce el outsourcing. Bien, les platico, esta reforma del outsourcing se dio durante la época del gobierno de Calderón. Específicamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre de 2012. Y por aquellas épocas, pues recibí la invitación de las organizaciones de abogados laboralistas y de izquierda para participar en la redacción de un amparo colectivo, lo cual pues me llenó de honra estar después no solo en ese grupo, sino que me invitaron a la comisión redactora. Y voy a hacer algunas memorias acerca de esto. Nosotros alegamos y seguiríamos alegando, ¿sí?, con esos actos reclamados, es decir, con la publicación de esa reforma en materia de outsourcing, se violó el derecho de seguridad jurídica contenido en la Constitución. Y de manera indirecta, el derecho de no discriminación prescrito por el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Este convenio fue firmado y ratificado por México y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 1962. De manera indirecta, también se violó el derecho de igualdad previsto en los artículos 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que de nuevo fue firmada y ratificada por México el 24 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo del mismo año. Esto, lógicamente, era violatorio de los artículos primero, 15 y 133 de la Constitución Política vigente en aquel momento en estos Estados Unidos mexicanos. Miren, mucho ha llovido desde aquella época. Vivíamos unos momentos de neoliberalismo, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Yo la llamaría escasez de progenitura absoluta, en la cual pues lo importante era que la gente se hinchara de billetes, pero como no había para todos, pues que los ricos se hincharan de billetes y los demás a ver cómo les iba. Y el punto de vista jurídico era esa, pues no llamemos liberalización, sino sinvergüenzada en contra de cualquier instrumento de legalidad, francamente. A raíz de esas reformas se privó a la gente que no tuviera ciertas posibilidades del hecho de una segunda instancia en materia civil y mercantil. Es decir, mientras todo mundo que tuviera un juicio, y esto sigue vigente ahorita, superior a cierta cantidad, en este momento es casi 700 mil pesos, ¿verdad? Si usted, su juicio no es superior a eso, no se va a poder ir a segunda instancia. Y, en fin, todas estas cuestiones relativas a ese momento en el cual, pues, la desvergüenza afloró, fueron las que dieron origen a este outsourcing, que solo tenía como justificación el hecho de que, pues, unas personas que tenían el dinero para hacerlo, se economizaran mucho dinero para esclavizar, porque esa es la palabra, a otras personas. ¿Cuál fue la forma que decidieron? Y ahí sí nos pegó mucho, porque, pues ustedes saben, mi vida la dedico al apoyo de las sociedades cooperativas. Pues fue mediante ese tipo de sociedades, es decir, empresas grandes corrían a sus trabajadores, pero la liquidación se las daban en la forma de la creación de una sociedad cooperativa para que ellos mismos asumieran las obligaciones laborales de que deberían de sostener esas empresas. Ese es el punto de vista y no otro. Pues resulta que esta cuestión se siguió dando de tal forma que, platicando yo con los responsables de la autorización de los nombres de las empresas, primero esto era facultad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora lo es de la Facultad de la Secretaría de Economía, ellos me comentaban que la mayoría de las cooperativas que se habían autorizado eran cooperativas generadas por las propias grandes empresas. Y, sin embargo, yo me acuerdo en aquellas épocas, pues recibí una cordial invitación del Servicio de Administración Tributaria para presentarme en las oficinas del SAT, ahí en la Avenida Hidalgo, frente de la Alameda. Y, pues, después de una espera bastante prolongada, varios funcionarios me pusieron una regañiza como presidente de la Confederación Nacional Cooperativa, advirtiéndome de que no se le podía dar efectos fiscales a esa desincorporación de los trabajadores para crear cooperativas. Yo les expliqué, llevé la documentación correspondiente de que ninguna de las cooperativas legítimas, pues no solo inscritas en la confederación a la que pertenecemos, sino general al Consejo Superior del Cooperativismo, al COSUCOP, pues no nos dedicábamos a eso. Y bueno, después de la regañiza y ya de todo, me dejaron ir, ya era la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, y saliendo del SAT, pues estaban haciendo la limpieza personas ya de la tercera edad, más grandes que su servidor. Y atrás de las camisolas de sus uniformes se leía Outsourcing SCDRL de CD, es decir, Outsourcing Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Los señores que me habían regañado contrataban empresas de outsourcing en donde se explotaba a personas de la tercera edad para que hicieran la limpieza en la madrugada. Creo que la moraleja se entiende por sí misma. Es decir, esta forma de explotación laboral es absolutamente injusta, absolutamente ilegal, y qué bueno que la van a quitar. Qué bueno. Y no hagamos caso en aquellos que ahora se ofrecen como grandes adalides de los trabajadores. No, eso no es una relación laboral. O sea, esa es una forma de explotación de la gente que debería de darles vergüenza estarla exponiendo en la forma en que lo dicen. Nadie se va a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque mejor que la gente se gane el trabajo por sus manos a estar sufriendo a manos de sátrapas que lo único que buscan es economizar con la sangre y con el trabajo de quienes lo necesitan. Este es el punto de vista, y creo que ese punto de vista está sujeto a lo que establecen nuestras leyes. Es decir, no se promueve con este famoso outsourcing la igualdad de oportunidades y de trato. Y se permite la discriminación al permitir calificaciones particulares sin ninguna base ni estableciendo limitantes para ello. Es decir, un trabajador de outsourcing va a ser despedido en el momento que se le pegue la gana al patrón y no tiene derecho a nada. Y nos vamos a encontrar que esto ataca directamente la Convención de Derechos Humanos, que nos dice en su artículo primero, numeral 2, las distinciones exclusivas o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación, que eso es lo que se refiere por cuanto a calificación, pero aquí nos vamos a encontrar con que de hecho no se premia o se castiga a un trabajador por su trabajo, sino que se le relega a la categoría de ser un trabajador que nunca jamás va a tener ningún derecho laboral, excepto la exigua cantidad que se le paga, pues, por unidad de tiempo, es decir, su jornada, su día, su semana, su mes, en el mejor de los casos. Y, por el otro lado, vamos a encontrar que ese trabajador no va a tener derecho a ninguna seguridad social, ni a ninguna prestación adicional. Tengo buenos cuates y hemos discutido esto con el tiempo, ¿verdad? Hay agencias de empleo pues muy fuertes, no quiero yo referir los nombres precisamente para no meter a la estación en un tipo de litigio que solamente me corresponde a mí. Pero pues ellos me dicen que ellos velan por los derechos de los trabajadores y que en ese caso es fundamental lo que ellos hacen. Miren, aquí la lógica nos establece el principio de tercero excluido, tercium non datur, dirían los romanos. Y este tercium non datur se da en que, bueno, si no es para economizar con los derechos de los trabajadores, entonces, ¿para qué demonios se contrata a trabajadores por outsourcing? Dejemos esta meditación y nos vamos a un corte. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Marasmo estamos y nos referimos de nuevo a nuestro querido Dante Alighieri. Y, sin embargo, ¿cuál es la posibilidad que se tiene para salir de ese problema? Apuntábamos de 15 millones de personas que se encuentran sin un empleo formal. Esta cifra es realmente alarmante. Yo preguntaría, ¿conocen ustedes una iniciativa privada capaz de emplear a 15 millones de personas? No. Estamos hablando de una cifra fuera de todo alcance. Dentro de los convenios que se han suscrito con las grandes empresas, ahora para la reactivación del sureste, encontramos que se generarían 280 mil empleos, algo verdaderamente prodigioso, pero evidentemente muy inferior a los 15 millones de personas que requerimos sean contratados. De verdad, esto es algo completamente fuera de toda proporción. De la misma manera, vamos a encontrar nosotros con que no existe por parte del gobierno la capacidad de contratar a 15 millones de personas. ¿Cuál es la solución? La solución es que se generen empleos por medio del sector social. El sector social, que en resumen el artículo 25 constitucional lo refiere como las empresas generadas a partir de las personas que viven de su trabajo. Esa es la única manera en que esos 15 millones de personas van a poder generar todas las condiciones para salir adelante. Esa es la única forma en cómo el gobierno va a poder tener impuestos a partir de estos 15 millones de personas. Esa es la forma en cómo se generará un mercado interno capaz de absorber toda producción de este país y ponernos a la altura de cualquier otra potencia exportadora. Así lo hicieron los chinos, así lo hicieron los hindúes, así lo hicieron los japoneses, etcétera. Señores, Trump no va a arreglar nada, como Joe Biden no va a arreglar nada. Ellos arreglan los problemas de los gringos. Tenemos que enfocarnos a fondo a generar ese mercado interno, y ese mercado interno solo se genera mediante condiciones de trabajo dignas, mediante un trabajo decente para los trabajadores, no mediante la incentivación a mecanismos de consumo que solo hacen ricos a los bancos, no a la generación de mecanismos que solo generan deuda en la población que tiene necesidad de muchas otras cosas, pero sobre todo necesitamos generar una cultura de trabajo, una cultura de productividad, una cultura que fundamente un país fuerte, no una especie de Mexican Curios, ¿verdad? Dedicado a generar trabajo esclavo fuera del país para quien mejor le vaya, o bien un país a donde se pagan salarios que asemejan algo, ¿verdad? Que asemejan impuestos, pero que sobre todo condenan a la población a índices de pobreza que se reflejan en desnutrición, en falta de salud y en falta de oportunidades. Este es el grave problema que tenemos que enfrentar. No crean que hay gente que se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque pues ellos buscan que sus hijos, sus allegados, sean capaces de tener condiciones de trabajo muy competitivas, sabiendo idiomas, conociendo fenómenos para llegar adelante. El resto de la población serán muy felices si solamente aprenden a empuñar un desarmador. Ese es el asunto. Tenemos que desterrar toda clase de explotación. Y bienvenida la iniciativa del outsourcing, pero será más bienvenida una iniciativa que genere las condiciones de un mercado interno para la población. Por mi parte, pues caray, es todo. Muchas gracias por su atención. Los espero de hoy en 8 a las 9. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.